Corriente el micrófono, pero eso a los que están en pecado, porque yo prediqué y no me dio corriente, ¿no? Sí, estática, ¿verdad? Se viene cargado de pecado el mundo y ahorita me quedo pegado yo aquí. Mejor me callo, mejor no digo nada. Bueno, espero, ¿quién está contento de estar en la casa del Señor? ¿Verdad? Espero que usted esté concentrado, veo a muchos moviéndose así. Por la música que está allí, concéntrese. ¿Verdad? Hermano Alessi, lo estoy viendo raro desde que comenzó el servicio. Tiene como un tic ahí. Ay, perdón. Ok, hermano, vamos a comenzar nuestra escuela dominical hablando acerca de la historia de la iglesia. ¿En qué año nos encontramos? ¿En 2013? Ah, no estamos en el 2013, estamos en el año 100 al 200, es decir, en el segundo siglo. Entonces, préstame, por favor, déjame tomar agua bendita. Nos quedamos entonces, ¿en qué año estamos, hermanos? Del 100 al 200, en el siglo número 2, rapidito, Miguel. Recuérdense que la historia de la iglesia se divide en tres partes. La historia de la iglesia, ¿qué? Primitiva. La historia de la iglesia, ¿qué? Medieval. Y la historia de la iglesia, moderna. Ya ahorita hemos avanzado ya del 0 al 100 y ahorita estamos estudiando del 100 al 300, pero nos encontramos en el segundo siglo en estos momentos, ¿ok? Adelante, Luis Miguel, por favor. Las tres partes de la historia de la iglesia. Entonces, nos concierne en la historia de la iglesia del segundo siglo. Ya hemos visto las persecuciones que sufrieron. Un momentito, Luis Miguel. Bueno, la iglesia siempre ha sufrido persecución y seguirá sufriendo persecución. Eso no va a eliminarse. Solamente cuando el Señor nos lleve ante su presencia, se acabarán las persecuciones a la iglesia. Entonces, la iglesia del segundo siglo sufrió persecuciones. Número dos, perversiones. Esas perversiones, ya las vamos a ver un ratito. Vamos a ver las personalidades, algunos personajes importantes, los progresos de la iglesia en ese siglo, las protestas de la iglesia en ese siglo. Y hemos estado estudiando en ese segundo siglo, ya hemos visto las persecuciones y estamos estudiando las perversiones de la iglesia en este siglo. Recuérdense que hemos visto que hubo algunos cambios en la iglesia. Ya va. ¿Cuáles fueron esos cambios en la iglesia? A ver, levante su mano. ¿Quién se acuerda? Uno. El sacerdocio, la inclusión de la palabra que, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Clero y laico. También otro cambio en la práctica de la iglesia, ¿cuál fue? Por acá, levante su mano. Le vamos a dar un premio especial. Un bollito de Norby, de eso que vende. ¿Aquí no hay nadie por acá? Se acabó, perdieron. A ver, hermano. Los símbolos. Se ganó su premio. Hermano Lexi se lo brinda. Hermano Lexi está de cumpleaños y le vamos a dar ese privilegio a él. La sofisticación. Recuérdense que la iglesia comenzó a incluir ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué comenzó a incluir la iglesia en ese siglo? Símbolos. ¿Cuáles fueron esos símbolos? El pececito, la cruz, el ancla. ¿Y esos símbolos se desarrollaron en qué más adelante? ¿La adoración de qué? Imágenes. Y en la parte del sacerdocio comenzaron a ver el clero y el laico, y después más adelante se incluyó otros oficios como el cardenal, como el papa y otros oficios más que no existían en la primera iglesia. Otro cambio en la práctica de la iglesia, a ver, ¿quién se acuerda? Esa la vimos la semana pasada. A ver, hermana Luz, el sacramentalismo comenzó a hacerse todo de una forma sacramental. Y vimos la semana pasada acerca de los sacramentos, no lo vamos a repetir hoy, pero vimos que fueron incluidos más adelante, y un sacramento era algo que tenía que hacer la persona para ser salvo. Y hemos entendido y aprendido que dice la Biblia que somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Está conmigo o no está conmigo, mi hermano? También, bueno, esas fueron las tres cosas que vimos toda esta semana. Vimos los cambios en la práctica de la iglesia, el sacerdocio, la inclusión del clero y los laicos, ¿ok? También vimos los cambios en la práctica, hablando acerca de la sofisticación, la inclusión de algunos símbolos que se desencadenaron en la adoración de imágenes más adelante. Vimos también el sacramentalismo, comenzaron a agregar más adelante algunas cosas que tenían que hacer los cristianos para ser salvos, y empezó a verse el bautismo como un sacramento, como una obligación para poder ser salvo. Ya vimos eso la semana pasada, que está alejado de la realidad. Hemos visto las perversiones, los cambios en la práctica de la iglesia, vimos esos cambios, esas tres cosas, y vamos a ver hoy los cambios en la doctrina. También en la iglesia, en el segundo siglo, comenzó a cambiar la doctrina. Pero hermano, ¿cómo ha sido Satanás? Satanás ha sido astuto. Desde Génesis, Satanás ha sido muy, muy astuto. El día de hoy la gente cree que el diablo va a salir con unos cachos y como un monstruo, y oliendo azufre. Eso es Hollywood que presenta a Satanás así. Satanás es astuto, hermano. Satanás se disfraza como un ángel de qué? Luz. ¿Te crees que Satanás va a cambiar todo así? ¿Te crees que la adoración de imágenes comenzó de un día a otro? Ya vimos cómo comenzó la cosa. Comenzó con esos símbolos y se fue tergiversando todo. Hermano, por eso es que en la iglesia, en la casa de Dios, no podemos permitir el pecado, ni una más mínima de su expresión. Porque dice la Biblia que un poco de levadura leuda qué? Toda la masa. Entonces, si nosotros permitimos, hermano, que entre algo del mundo en la iglesia, mire, hermano, eso va a desencadenar más adelante en muchas otras cosas. Por eso es que mientras más lejos nos alejemos del pecado, va a ser mejor para nosotros. Recuérdese que algún día nosotros vamos a morir, lamentablemente. Todos nosotros, espero que estemos en el cielo con el Señor. ¿Está conmigo o no está conmigo? Espero eso. Pero si todo depende de cómo nosotros le pasemos el testigo, le pasemos a nuestra generación que viene lo que son las doctrinas. Ya vimos lo peligroso que fue la iglesia del segundo siglo. No se entregó bien el testigo, y a medida que fue avanzando los siglos, la iglesia se fue pervirtiendo. La iglesia del Señor. Y es por eso que el día de hoy vemos tantas religiones, tantas iglesias comenzó allí. Por eso, hermano, nosotros debemos procurar nosotros y preocuparnos que nosotros en nuestra generación agrademos a Dios. Mire, no importa los cristianos de la era pasada, no importa los cristianos que están alrededor de nosotros, nosotros como Iglesia Bautista La Espada tenemos que correr nuestra carrera agradando al Señor. Mire, sin importar lo que suceda alrededor, porque el Señor va a pedir cuenta a nosotros por nuestra iglesia, no por la iglesia que está al lado, por la iglesia que está allá atrás, por la iglesia que se congrega allá. Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Entonces, vemos que en el segundo siglo comenzó a cambiar la doctrina, y hubo un grupo religioso que el día de hoy es muy conocido, los gnósticos. ¿Quién ha escuchado esa palabra? El día de hoy, de hecho, hay iglesias gnósticas. Y si usted ha visto la iglesia de los masones, la religión de la masonería, tiene que ver con el gnosticismo. ¿Okay? De hecho, la religión masona o los masones tienen como símbolo la escuadra y la regla, que simboliza la perfección del ser humano. Por eso es que ellos tienen que adquirir conocimiento, adquirir diferentes tipos de grados para poder alcanzar una sabiduría total. Por eso se dice que Bolívar fue masón, y todos estos grandes libertadores y personajes históricos fueron masones. Y habla acerca del conocimiento filosófico que pueden obtener. De hecho, hay pruebas en muchos de los países que fueron fundados por masones, y la arquitectura, símbolos, hermanos, que lo vamos a ver más adelante, que da por entendido que está el gnosticismo, está metido encubierto. El Satanás no es tonto, Satanás sabe cómo cambiar la iglesia, y se ha metido por debajito, por debajo. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque al pecado, hermano, no se le puede dar ni siquiera un milímetro en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: y no deis lugar ¿a quién? Al diablo. Entonces, en la iglesia del segundo siglo comenzó los gnósticos o el gnosticismo a entrar en la iglesia cristiana. Ya comenzó a haber algunos cambios muy importantes. Entonces, se levantó en la segunda mitad del primer siglo. Ya esto, si ustedes se acuerdan, cuando vimos del 0 al 100, hablamos del gnosticismo. Y comienza en el año 0 al 100, se levanta. Pero es en el año del 100 al 200 donde comienza a tener más auge en contra de la iglesia del Señor. Cuando hablamos de gnósticos o gnosticismo, el nombre gnóstico viene de la palabra griega gnosko, que significa yo sé. ¿Okay? Cuando usted vea esa palabra gnóstico, ya usted sabe qué significa. ¿Qué significa? Yo sé. ¿Por qué, hermano? Porque en esta doctrina del gnosticismo se exalza la sabiduría humana, el ser humano, su inteligencia y su sabiduría. Tenemos que ser sinceros y tenemos que entender que el ser humano se le ha dado inteligencia. Y el Señor nos diseñó y tiene inteligencia porque el Señor nos diseñó. El Señor diseñó al ser humano y es por eso que la sabiduría humana, hablando del inventar cosas, el ser humano está avanzando, se está desarrollando. Miren, impresionante, ahorita la tecnología, los teléfonos celulares cada vez lo hacen más flacos y más chiquitos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién tuvo un teléfono? Eso que eran los StarTAC. Los bloques, le dan de la mano. ¿Qué diferencia es esto, verdad? Y aquello era mejor, porque si lo iban a robar uno, no se lo lanzaba. Y yo me acuerdo, yo tenía esa startup, yo le regalé un Tango 300 a mi esposa. Y wow, ella sacaba su teléfono. Grandote. Pero antes de ese, yo usé el de la antenota. El de la antena. Y usted veía a la gente, los ejecutivos con el teléfono aquí y la antena le pegaba aquí en la cara. Pero ahora mire cómo va. El hombre ha avanzado. Ahorita los televisores, hay unos televisores que le hace así, sin tocar la pantalla, le hace así y se cambia el canal. Para que usted vea. Ha avanzado la sabiduría en la tecnología, sí. Pero no ha avanzado la sabiduría en cuanto a Dios. El ser humano se está alejando de Dios. Por eso es que no podemos hablar de una evolución, porque el ser humano no ha evolucionado para bien, más bien está evolucionando para mal. Entonces, vemos allí la palabra griega gnosko, ¿significa qué, hermano? Yo sé. Comenzó a meterse dentro de la iglesia del Señor esta filosofía del saber, del perfeccionarse en el conocimiento. Hermano, mire, no está nada mal. Mire, que todos nosotros nos preocupemos por aprender. De hecho, todos nosotros tenemos que tener el deseo de aprender. ¿Amén o no? Aprender. Y en verdad admiro mucha gente que lee libros, lee historias, tiene una biblioteca y trata de aprender. Pero cuidado con eso de aprender. ¿Por qué usted quiere aprender? ¿Para qué quiere aprender? Para decir, yo sé. Ah, yo sé. Mire, hermano, mire que la Biblia dice que el orgullo, el que se enaltece, será humillado. El que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. Si usted está aprendiendo y quiere conocimiento para ponerlo en las manos de Dios y traer gente a los pies del Señor, gloria a Dios por eso. Pero si usted quiere conocimiento para humillar a otro y decir que usted sabe más que otro, cuidado con eso, porque la Biblia dice que Dios lo puede humillar. Mire, ojalá que todos nosotros aprendamos a hablar inglés. Amén o no. De hecho, quiero retomar mi clase de inglés para poder perfeccionarme. Y quien quita, predicar en inglés, eso sería una opción, una herramienta. Pero si usted quiere aprender inglés para venir a lucirse aquí delante de nosotros, y cuando viene un gringo y guacho. Y uno se siente como cucaracha en baile gallina. Vaya, que tú no sabes el inglés. Mire, cuidado con eso, porque debemos de querer aprender, pero es para glorificar el nombre del Señor. Mire, si usted estudió y tuvo la dicha de estudiar, usted se graduó y usted es un profesional, no le restriegue a la cara a otro que no tiene estudio que usted es un profesional. Porque como dije hace tiempo, hermano, si usted es un doctor, usted es un cristiano doctor. Si usted es un arquitecto, es un cristiano arquitecto. ¿Amén o no? Pero uno no es uno no es un ingeniero cristiano, uno es un cristiano ingeniero. Por eso es que todo lo que usted tenga en conocimiento, póngalo a los pies del Señor, hermano. Mire, ahí comienza el orgullo. Yo sé. Nosotros no podemos decir, no, yo sé. Nosotros decimos, tenemos que decir, Él es el que sabe. Y su palabra es la que sabe. Entonces, cuidado, porque este movimiento comenzó a envolver a los líderes de la iglesia para poder tener mejor preparación y poder tener ese conocimiento sobrenatural. Comenzaron a entrar filosofías acerca del conocimiento de cosas que la Biblia todavía no nos revela. Y hay gente que quiere saber lo oculto de Dios, quiere saber de dónde salió Dios. No. Yo quiero saber de dónde Dios salió. ¿Cómo es eso que el muro se cayó? Científicamente, hay que probarlo científicamente. Bueno, el mundo pide pruebas científicas. Para eso nosotros tenemos algo que se llama fe. Amén. Fe. Entonces, si yo quiero saber lo oculto de Dios, hermano, estamos en graves problemas. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. A veces hay gente me hace preguntas que yo no puedo responder. Me pregunta, pastor, si Dios sabía que Satanás iba a pecar, ¿por qué lo creó? Buena pregunta, pero yo no tengo respuesta. Yo no tengo respuesta. Trate de buscarla y lo vamos a conseguir en el Parque de las Palomas, echándole vuelto loco ahí. Va a estar ahí vuelto loco ahí. Trate de buscar respuestas que no hay en la palabra de Dios. La Biblia nos dice: mira, si nuestra mentecita no puede soportar lo que está escrito, ¿cómo vamos a entender las cosas sobrenaturales de Dios? Recuérdese que todavía dice la Biblia que no se ha manifestado en nosotros cosas, hermanos, maravillosas que nuestra mente no puede entender. Nuestra mente finita no puede entender todo lo que Dios está preparando para nosotros cuando estemos ante su presencia. Como, pastor, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Bueno, la Biblia dice que vamos a cantar, es lo que la Biblia dice. Vamos a alabar al Señor, pero a lo mejor vamos a hacer otras cosas. ¿Qué vamos a hacer allá? Yo no me voy a poner a investigar. Yo tengo que saber qué voy a hacer yo allá. Mira, hermano, usted preocúpese lo que tiene que hacer primero aquí, antes de preocuparse lo que tiene que hacer allá. Tranquilo, porque la Biblia dice que las tribulaciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera. Mire, ¿qué vamos a hacer allá? No lo sé. ¿Vamos a estar paseando en las nubes? No lo sé. A lo mejor vamos a nadar en el mar de cristal. No lo sé. Yo no sé. Lo hecho es que vamos a pasarla bien con el Señor. Ok, entonces, mano, no. ¿Verdad? Yo, mire, a mí me gusta aprender y me gusta leer y trato de culturizarme lo más que puedo, el más tiempo que puedo. Pero, ¿sabes qué, hermano? A la final, nosotros tenemos que poner lo que sabemos a los pies de Dios. Y el Señor lo va a utilizar. El gnosticismo trata de equiparar el conocimiento humano, tratar de entender cosas sobrenaturales que la misma palabra de Dios no los muestra. Entonces, al entrar en la iglesia del segundo siglo, el gnosticismo comenzó a cambiar algunas cosas, comenzó a cambiar muchas de las prácticas de la iglesia. Y en esta doctrina, hermano, tuvo sus raíces en el judaísmo. El judaísmo, hubo una mezcla en el judaísmo, en la doctrina cristiana y en la filosofía. Mire, los griegos, por eso es que Marcos se dirige a los griegos en su escritura. Los griegos siempre querían hablar de filosofía, siempre estaban buscando una explicación filosófica de todas las cosas. Cuando la Biblia, en vez de tener una explicación filosófica, la Biblia tiene una respuesta basada en la fe. En la fe, hermano. Y claro, y ahorita, gracias al Señor, hay muchos científicos que han conocido al Señor y han probado científicamente que las cosas que están escritas acá sí son posibles. Mire, ahí está el mundo se revolucionó cuando Cristóbal Colón descubrió que la Tierra era redonda. Tremendo descubrimiento que ya hace más de 3000 años ya la Biblia lo decía. La Biblia decía que la Tierra era redonda. De hecho, la Biblia hablaba del proceso de precipitación, condensación, evaporización del agua. Ahí lo dice en el libro de Isaías. El Señor habla ahí de los dinosaurios en la palabra de Dios. Usted no va a conseguir la palabra dinosaurio, porque la palabra dinosaurio no tiene mucho tiempo que fue incluida al diccionario. Pero usted va a ver el Leviatán, usted va a ver allí el Behemoth en la Biblia, son los dinosaurios. Y ahí la gente encontraron un hueso, gran cosa. Ya la Biblia lo dice en su palabra. Hermano, si nos ponemos a buscar explicaciones científicas, van a haber muchas cosas que no vamos a tener respuesta. Pero para eso nosotros tenemos que tener fe. Y para tener fe, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Porque como vimos en la doctrina de la Biblia, el Señor utilizó la revelación, utilizó la inspiración y utilizó la iluminación. Porque para el hombre natural, lo que está escrito en este libro son locuras. El hombre que no tiene a Cristo, esto es una locura. Pero para aquel que tiene al Señor, encuentra verdades y grandísimas promesas acá que el mundo no puede encontrar. Pero necesita tener la iluminación que solamente da ese poder de Cristo en el corazón del alma redimida. Por eso que nosotros, hermanos, debemos entender y aceptar que lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos y lo que nosotros sabemos es por infinita gracia del Señor. Pero cuidado con este principio gnóstico de el yo sé. Mire, tenemos que tener cuidado con nuestro orgullo de conocimiento, porque de nada sirve saber y no ser usado por Dios. Si nosotros queremos aprender, es para ser usado por el Señor. Amén o no, está conmigo o está conmigo. Vemos que el gnosticismo es esa mezcla de filosofía. Entonces vemos que comienza con ese término del yo sé. Ahora mire esto, en Eclesiastés 1:9, por favor. Vamos a ir allá, hermano Luis Miguel, por favor. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, si lo consigue. ¿Lo consiguió allí? Eclesiastés. ¿Amén o no? ¿Están conmigo o están conmigo? ¿Están despiertos? Eclesiastés 1:9. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Eclesiastés 1:9, hermano, leemos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Mire, a mí me da risa, hermano, cuando hay gente que cree que descubrió el agua tibia. ¿Verdad? De verdad. ¡Wow! Mira que descubrí esto especial. No lo descubriste, hermano. Ya eso a alguien se le ocurrió a un momento de la vida. Nada, nada nuevo ahí debajo de qué. Del sol. Hermano, mire, ya a alguien se le ocurrió lo que a usted se le ocurrió. Entonces, la palabra de Dios, más bien el predicador o Salomón, dice que Salomón fue el hombre con más sabiduría en la tierra. Con más sabiduría. Y si usted lee al final de Eclesiastés, el hombre hizo unos estudios acerca de plantas, animales, fue botánico, estudió el cuerpo humano. Hermano, Salomón fue un genio, hermano. ¿Qué digo? Lástima que no hay ninguna prueba, porque a Einstein se le hizo las pruebas y tenía un coeficiente intelectual de ciento y tanto. No sé quién sabe cuál es el tanto, 140, 60, algo así. ¿Cuánto es su coeficiente intelectual? No me lo diga. Pero es lo suficiente para Dios poder usarlo. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Pero Salomón, yo creo que Einstein tenía que recibir clase con Salomón. 100%, pero ¿sabe qué? Salomón dice, mire, he encontrado esto, que todo bajo el sol es fatiga. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Salomón experimentó todo y dice que en eso no consiguió placer, ni llenó el alma, ni llenó su alma, porque el único que llena nuestra alma es el Señor Jesucristo, hermano. Es Dios en nuestra vida. Pero ahí comenzó el gnosticismo a meterse dentro de la iglesia, la filosofía, el conocimiento, y eso comenzó a cambiar parte de la doctrina de la iglesia, porque más adelante se empezó a obviar la palabra de Dios. Mire, yo no tengo nada en contra de los libros cristianos, pero es injusto para Dios que usted haya leído un libro cristiano antes de haber leído la Biblia completa. ¿Está conmigo o no está conmigo, mamá? Es injusto para Dios, para usted. Si usted tiene que preparar una clase, es injusto que usted vaya a un comentario bíblico, que usted vaya a ver qué dice otro de ese pasaje, en vez de usted orar y decirle: Dios, háblame, qué es lo que tú quieres que yo aprenda. Mano, yo no tengo nada en contra de los diccionarios bíblicos, de los comentarios, de hecho los tengo. Pero ¿sabe qué, hermano? Esas herramientas vienen después que usted ha hecho su estudio de la palabra de Dios. Pero hay cristianos y maestros, y si usted está y quiere ser predicador y quiere utilizar y ser un maestro de escuela dominical, le toca hablar sobre, por decirle algo, las bienaventuranzas del Señor. Bueno, vamos a hablar sobre las bienaventuranzas del Señor. Vamos a ver qué dice Matthew Henry. Y agarra Matthew Henry, que es un libro de este tamaño y este grueso, y lo pone ahí. Vamos a ver qué dice Matthew Henry. Yo no tengo nada en contra de Matthew Henry, tremendo siervo de Dios, pero usted tiene el mismo Espíritu Santo que tiene Matthew Henry. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, o si no, hacen esto, el portal del vago y del flojo, Google. Allí, vamos a ver sermón de la bienaventuranza, ¡pam! Y le da clic ahí, ¡psh! Y ahí comienza a darle clic a todo lo que otro dijo, en vez de usted leer la Biblia y que Dios le hable. Mira, hermano, usted pone ahí algo en Google y le aseguro el 80% que consigue ahí son basura, comentarios antibíblicos. Entonces, ¿para qué vamos a ir a comer una comida masticada, sacada de la boca de otro, que la pone ahí? ¡Puf! Usted va a comer esa comida, en vez de ir a ese plato suculento que está disponible para usted todos los días aquí en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo queremos aprender? Bueno, vamos a aprender de la forma correcta, que Dios pueda hablarme a través de su palabra. O si no, hermano, nuestro logo de la iglesia, nuestro versículo lema, no tiene sentido en nuestras vidas. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios está viva. Amén o no. Y penetra y corta cuando entra y cuando sale. Si no creemos esto, hermano, mire, hermano, de nada sirve. Usted siéntese, ore: Señor, háblame. Y le aseguro que Dios le va a hablar a su vida y le va a enseñar tal cual como los diccionarios bíblicos. Hay cosas que de repente hay un diccionario donde usted no sabe el significado de una palabra. Pero, hermano, cuidado con lo que lee. No está mal leer, pero lo primero que debemos de leer es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Mire, usted tiene duda con un tema bíblico, usted tiene alguna duda con un tema, por ejemplo, la resurrección de Cristo. Mire, no vaya a Google resurrección, resucitó Cristo, no, prueba la resurrección, no haga eso, hermano. Agarre las Biblias, en su gran mayoría tiene una concordancia atrás. ¿Qué es una concordancia? Es como donde aparecen de una misma palabra, aparecen en todos los versículos en la palabra de Dios. Bueno, resurrección, usted pone busca resurrección ahí y léase todos los versículos que hablan de la resurrección. Comience, haga una lista. Lo que pasa es que cuando vemos todos los versículos que hablan de la resurrección, vemos que son 288. Uf, eso está muy largo. No, mejor me voy al rincón del vago, pa' Google. ¿Está conmigo o no está conmigo? Mire, hermano, por favor, se lo pido, se lo aconsejo como su pastor. Haga la prueba, hermano, haga la prueba. Mire, usted quiere hablar, usted quiere aprender sobre, por decirle algo, la resurrección, el ganar alma, cualquier tema, hermano. Vamos a hablar acerca sobre el espíritu y la carne, cuando hablamos de la carne contra el espíritu. Mira, ahí está, usted busque en el diccionario, en la concordancia, todos los versículos que hablen sobre la carne. Y usted comienza a leer, va, uno por uno, y anotar lo que más le llame la atención. Y créame, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Pero ¿qué pasa, hermano? La iglesia cristiana Comenzó a meter la filosofía, comenzó a meter el conocimiento, y adivine qué fue alejándose la iglesia, de qué libro, de este. Que este es el libro más importante que nosotros tenemos que tener. Entonces, si usted va a leer un libro, hermano, usted está leyendo un libro, y no por decir que yo leo, yo trato de leer 4 libros al mismo tiempo, aparte de la Biblia. Libro de familia, X, de doctrina, de cómo predicar, 4 libros al mismo tiempo. Tengo uno en el baño, uno en el boletín, uno por el cuarto, y trato de leer un capítulo y lo marco, y trato de leerlo y voy aprendiendo. Pero ¿sabes qué me he propuesto yo, hermano? No leer ninguno de esos libros antes de leer la palabra de Dios. Que yo me levante en la mañana y antes de abrir cualquier libro cristiano, yo voy a leer primero la palabra de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Me están mirando como rana que mira lluvia. Bueno, eso sin decir que a veces agarramos y leemos el periódico primero que la palabra de Dios en el día. Mire, agarramos, ¿verdad? Más que toda la gente mayor tiene esa costumbre de pararse y comprar periódico. Porque no, yo no hasta ahora no he visto un muchacho parándose a las 5 de la mañana a comprar la última noticia. ¿Sí o no? ¿Verdad? Muy poco al meridiano porque quieren ver el resultado de la panchita. ¿Verdad? Ver el triple, todo eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire, triste es que usted se levante en la mañana y el primer libro que usted hable es el periódico. ¿Sabe? No, estoy buscando las noticias. No, este habla de buenas noticias. Las buenas nuevas están aquí, ¿amén o no? Entonces, hermano, propóngase, está bien, estudie, prepárese, lea. Los hermanos que están en el instituto y en el seminario, él sabe, los mandan a leer mucho, a investigar. Pero haga en usted la costumbre de leer primero. El primer libro que usted va a leer en la mañana es la palabra de Dios. Algunos tienen ahí en su teléfono algunos planes donde mandan noticias, quién ganó, quién no ganó en el juego de béisbol. De repente le mandan allí las noticias más importantes, o el horóscopo. A ver qué me dice mi signo, ¿verdad? El signo. Yo, como le dije, en el campamento un jovencito, hubo una ronda de preguntas y un jovencito me pregunta a mí. No, el nuevo creyente, el muchacho, me pregunta, pastor, todos me preguntaban, ¿cuándo fue usted salvo? ¿Cuánto tiempo tiene en la iglesia? Y él me pregunta, ¿qué signo es usted? Me pregunta el muchacho. Y yo lo veo, ¿cómo? ¿Sí, qué signo es usted? Yo le digo, yo soy el signo Leo. Y todos los hermanos que estaban ahí, él le pasó al pastor. Sí, no me mira así, yo soy Leo. Yo leo la Biblia en la mañana, leo la Biblia al mediodía y leo la Biblia en la noche. Entonces, ese es el signo que debemos ser nosotros. ¿Amén o no? Amén. Mire, hermano, si usted está comenzandito en la iglesia, no lea el signo, que es lo que le depara el signo. La palabra de Dios, no tengo el tiempo para mostrarle, pero la palabra de Dios condena la astrología. Y usted es el signo más importante, usted es el signo de cristiano, porque usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, si es salvo. Entonces, no lea ningún otro libro sino este, porque esto fue lo que le pasó a la iglesia. Comenzó a introducir filosofías y se alejaron del precioso libro. Mira, hermano, ¿ustedes se acuerdan cuando salió esa película de Dan Brown? ¿Cómo que se llamaba? El Código Da Vinci. Sí, ¿verdad? Sí, se llamaba la película. El Código Da Vinci. Mira, hermano, a mí me dio tristeza ver a muchos cristianos dudar de su fe. ¿Quién vio la película? Sea sincero, ¿no? Yo la vi, el Código Da Vinci, donde que supuestamente Cristo tuvo un hijo, había unas pruebas y todo lo demás, ¿se acuerdan? María Magdalena, ¿qué tal? Y andaban buscando las pruebas y resulta así que sí, que hay una descendencia de Cristo. Mire, hermano, esa película es peligrosa, ¿sabe por qué? Porque da datos reales y mezcla datos reales que uno lo ve y dice, uy, tiene como concordancia, pero ese es puro diablo, azufre. Y cuando comenzó la película, que fue muy famosa, a mí me dio tristeza ver cristianos que dudaron, que prefieren creerle a un escritor, un cineasta en Hollywood, que creerle la palabra del Señor. Mire, hermano, mire, nada ni nadie nos puede mover de la base que hemos creído, que es la palabra del Señor. Amén. Mire, nada más, yo vi el testimonio, cuando yo vi la biografía de Dawn Brown, cuando le preguntaron y le dijeron que si él tenía prueba de todo lo que él estaba diciendo allí, él reconoció y dijo que muchas de esas pruebas son hipótesis, que ni siquiera tiene las pruebas reales, porque muchos son hipótesis, y no puede dar fe realmente que lo que dijo ahí era verdad. Y muchos cristianos se movieron. Mire, hermano, nada ni nadie nos debe mover de lo que hemos creído. Mire, si un día usted está aquí, de repente dentro de 2 años, lo vemos con los testigos de Jehová, es porque usted no fue salvo. Realmente no conoció a Cristo en su corazón. Si usted está aquí el día de hoy y dentro de 5 años lo vemos vestido blanco ofreciendo sacrificios a Yemayá, tan sencillamente el tiempo que estuvo aquí estuvo mandando mensajes de texto en el servicio porque realmente no conoció al Señor entonces. Mire, si eso nos llega a mover, hermano, estamos en graves problemas. Pero eso sucede, ¿sabe por qué? Porque no tenemos nuestra base aquí, en la palabra del Señor. Mire, hermano, estudie, y por eso tenemos un instituto para prepararnos. Y tiene que leer, hermano, tiene que leer, tiene que leer. Y a veces va a tener que leer cosas que de repente no son bíblicas. Pero usted tiene que aprender a desechar esas cosas malas y a tomar lo bueno. Mire, un nuevo creyente, cuando está nuevecito en la iglesia, nuevecito, yo le recomiendo a todos ustedes que están comenzando, que tienen menos de 1 año en la iglesia, usted lo que tiene que tomar es pura leche, pura Biblia, Biblia, Biblia. Pastor, ¿qué libro me recomienda? Ninguno. ¿Qué libro puedo? Ninguno. ¿Qué comentario? Ninguno. Palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahí está un niño de kinder, usted no le va a enseñar trigonometría, polinomio. Usted tiene que enseñarle lo básico, ¿verdad? M ama, mamá. ¿Sí o no? Lo básico. A medida que va avanzando, tiene que enseñarle otras cosas. Es preocupante que ese niño llegue a bachillerato y usted tenga que decirle M ama, ¿qué dice? Es preocupante, pero así hay cristianos que tienen años, y uno tiene que decirle M ama, ¿está conmigo o no está conmigo? Pero hay unos que tienen poquito tiempo y ya quieren aprender polinomios y quieren trigonometría. Ya va, poco a poco, calma, pueblo. Primero lo básico. Mire, cuando comenzamos la iglesia me decían: pastor, enseñe secta, enseñe para que aprenda. No voy a enseñar sectas, hay que enseñar primero lo correcto. Lo correcto debe estar corriendo por nuestras venas para cuando nos pique esa plaga de esa secta, nosotros estemos curados con el antídoto. ¿Está conmigo, mi hermano? Por eso yo sé. Mire, ¿qué niño pequeño no es curioso? Dígame, ¿qué niño chiquito no es curioso? Ahí está Josué, hermano. Tenemos que estar, mire, con Josué tenemos que tener 5, mire, ojos por todos lados. Cuando no lo vemos, algo está haciendo. Mire, ese está metiendo el dedo en el enchufe, o está agarrando todo lo que consigue, se lo mete a la boca, o, hermano, se mete debajo de la silla, por la cama, pues no haya cómo salir, curioso. Él ve cualquier cosa que se mueva, ahí va detrás de él. Allá fui donde mi mamá y había un perro, primera vez que él ve un perro, está chiquitito. Y yo pensé que iba a salir corriendo cuando vio el perro. No, se le abalanzó al perro y lo agarró por las orejas y lo estaba dando ahí. Vente. Curioso, el perro corriendo a Josué en vez de Josué correrle al perro. Curioso. Cuando hay un nuevo creyente, que usted está nuevecito, usted va a querer curiosidad. Vamos allá al rincón del vago. Vamos a ver aquí, vamos a ver allá. No haga eso, mi querido hermano. Usted lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Llegará un momento donde usted va a profundizar más. Usted quiere aprender más, le animamos, entra al instituto, entra al seminario, tenemos otros mecanismos, inclusive hasta en la misma BBN por internet hay un curso que ellos pueden dar, muy bueno, acerca de doctrina. Puede verlo, puede perfeccionarse, pero al principio, mire, no haga como ellos que se desviaron de la palabra del Señor. Comenzaron a introducir tradición, y filosofía. Adelante, hermano Luis Miguel. Tradición y filosofía. Pero antes, mire Colosenses 2:8, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Cuando lo tenga, digan un fuerte amén, hermano. Cuando usted lea en el Nuevo Testamento versículos como este, que lo va a ver en Colosenses, lo va a ver en Timoteo, en primera y segunda, lo va a ver en primera de Juan, va a ver versículos como este. Y usted cuando lo leamos ahorita me va a dar la razón que están como repetidos en diferentes cartas. Y no es que están repetidos, es que Pablo estaba cuidando las iglesias. Okay, no es que está repetido, fue por casualidad. Pablo sabía lo que hacía. El gnosticismo estaba creciendo. En el primer siglo y en el segundo tuvo un auge grande. ¿Lo tienen ahí, hermano? Colosenses 2:8. Dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué, mi hermano? ¿Y huecas qué? Mire, cuando Pablo le dijo a Colosas que cuidado, que se cuidaran de las filosofías, que nadie los engañara por la filosofía, ¿sabe por qué? Porque había, el gnosticismo estaba entrando en la iglesia. Y es por eso que Pablo dice, mira, mirad que nadie os engañe, ¿por medio de qué, mi hermano? Filosofías. El mundo no ha entendido, la sabiduría humana no ha entendido que no ha podido llevar al ser humano a su plenitud de su existencia. La filosofía humana no ha funcionado, hermano, no ha servido. Por eso es que el mejor psicólogo que usted va a obtener está aquí en la palabra del Señor. Y se lo digo, ¿por qué se lo digo? Porque ¿cuántos psicólogos, psiquiatras, gente, terapeuta está dando consejos cuyas vidas son un desastre? Donde sus vidas no reflejan lo que están diciéndole a la otra persona. Pero cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vemos que el mensaje es perfecto. Y lo que está allí, lo que está escrito allí, me puede cambiar de adentro hacia afuera. Pero el día de hoy, mucha de la psicología y psicólogos y psiquiatras y terapeutas que tienen esa nueva filosofía alejada de la palabra de Dios, por ejemplo, no le pegues al niño porque lo traumatizas. Si le pegas, lo traumatizas. Y esto es un tema para predicar. Pero la Biblia dice que debemos de corregir al muchacho con vara. Entre tanto hay tiempo. Dice la Biblia, corrígelo con la vara. Pero el psicólogo dice, no le pegues. Hermano, a través de la historia se ha reflejado que nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros padres tuvieron razón cuando nos daban un paletazo. El día de hoy tantos males en la sociedad existen porque le han creído a la filosofía, no le pegues porque lo traumatizas. No, dale, porque eso lo va a ayudar. Y dice la Biblia que el padre que no disciplina a su hijo es porque no lo ama. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pastor, a mí nunca me dieron un paletazo y yo estoy fiel y firme. Bueno, tú eres la excepción entre miles. Tú eres una excepción. Pero la regla y lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos instruir al niño y corregirle entre tanto hay tiempo. La vara y la corrección, dice la Biblia, dan ¿qué? Sabiduría. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahí está, hay un choque el día de hoy. La lomna y la Biblia no se llevan. No se llevan. Claro, hay muchas fallas en los padres que destruyen al niño y le dan con un cable, con la olla, con la chola, le dan por la cara, le jalan los pelos, le queman las manos, por supuesto. Pero usted le da con esa varita en el lugar donde está establecido por Dios que le debe de dar, el lugar más esponjoso de su cuerpo, donde están todos los nervios que cuando usted ahí pica y no se va a morir. ¿Está conmigo o no está conmigo? Si usted le da ahí, no se muere el muchacho. No se muere. Yo sé que aquí hay abuelas que me están mirando mal ahorita. Hay un poco de abuelas consentidores. Pastor, mire, asesino. Mire, recuérdese cuando usted estaba joven, usted mataba a esos muchachos en la casa. Acuérdese. Pero vamos a ser sinceros. ¿Cómo era la sociedad de antes de nuestros abuelos cuando había respeto. ¿Se acuerdan cuando llegaba el papá y decía, llevas una? ¿Qué es eso? Y nosotros se movían, llevas dos. Y nada más, mira hermano, mi mamá hacía así, está listo, hacía así, ya yo sabía que me caía. Y nada más hacía así, mira, allá, hijo, el muchacho, voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía, señor, lléveselo. El muchacho consentido, vergüenza, es su madre, porque falta la vara. ¿Qué dice la filosofía? No le pegue, lo traumatiza. ¿Qué dice la Biblia? Dale si lo amas. Hermano, ¿a quién le va a creer usted? A la palabra del Señor. Usted puede utilizar el otro si usted quiere, pero créame que más efectivo es lo que la palabra de Dios dice. Mire, hubo una persona que me comentó que él estuvo en Narcóticos Anónimos. Y me dijo, pastor, de verdad, esa gente allí me ayudó y salí rehabilitado. Y me contó su vida y yo quedé impresionado por lo que ahora era. Y yo quedé con la curiosidad, yo dije, wow, pero ¿qué hacen allá? Yo le dije, hermano, ¿tú me puedes conseguir el material? Y él me dijo, bueno, eso es estrictamente clasificado. Eso es para los que están allí. Pero yo voy a traerle, yo le voy a conseguir un material. Y me trajo el material que utilizan los Narcóticos Anónimos. Yo estaba interesado, yo quería saber cómo es que tenía éxito. Y yo empecé a estudiar el material. Eran, creo que, 10 pasos que tenían para poder ayudar a una persona a ser rehabilitada. Hermano, se va a sorprender usted que de los 10 pasos, 8 eran principios bíblicos que ellos estaban aplicando, no sé sin saber o saber, no sé si sabían o no sabían, pero habían 8 de los 10, habían 8 principios bíblicos. Y yo decía, ahora entiendo, porque tienen resultados en ciertas ocasiones, porque están utilizando los principios de la palabra de Dios. ¿Sabe? Me llamó mucho la atención un principio que decía que tú, al que está problemas con droga, tú para poder sentirte perdonado, debes perdonar. Eso no está en la Biblia. Eso está en la palabra del Señor. Tienes que perdonar para tú estar libre, porque el perdón nos hace libre. Y así como ese principio, había muchos otros, porque están aplicando principios. Y hay movimientos del mundo que utilizan principios de la palabra de Dios, y Dios los bendice porque no son ellos, es la Biblia, hermano. La Biblia está viva. Mire, hay una persona que iba a Vista Alegre, un visitante, ni siquiera iba a la iglesia. Él llegaba todos los días a las 4 de la tarde. Tocaba la puerta y yo la abría, porque yo estaba trabajando en la iglesia en aquel momento. Yo me pedía un sobre y daba dinero, daba su diezmo. Y me daba el dinero, por favor lo echa en el sobre. Y lo hacía, hermano, toda la semana. Y yo decía, digo, yo no lo he visto en la iglesia. Un día le dije, no, tengo que pararlo. Señor, una pregunta, pero usted va a una iglesia. Yo, no. ¿Usted es cristiano? No, yo no soy cristiano. ¿Y por qué usted da dinero, pues? No, porque yo he entendido que la Biblia dice que da y se os dará. Y yo quiero, y yo, desde que yo estoy comenzando a dar, Dios me ha dado más a mí. Mano, eso fue una bofetada, pero yo dije, nada, este no tiene a Cristo y tiene más fe que uno. Porque aunque él no lo sabe, está aplicando un principio y Dios lo está bendiciendo porque su palabra está viva. Está viva. Hermano, la filosofía y la palabra del Señor no van de la mano. ¿A qué vamos a obedecer nosotros? ¿A la tradición o a la filosofía? Adelante, Luis Miguel, por favor. Bueno, ya se nos fue el tiempo porque ustedes preguntan mucho. Y lamentablemente vamos a tener que dejarlo hasta ahí. Pero para el próximo domingo vamos a hablar de esto, Porque ¿cuántas veces pecamos nosotros como cristianos por nuestras tradiciones? Bueno, hay muchas tradiciones que hacemos que son buenas, ¿verdad? Que engloban un principio bíblico, pero hay otras que no. Esa tradición de tomarle una foto desnudo al bebé, abierto y esparramado, tomar esa foto y ponerlo ahí en la sala de la casa. ¡Qué horrible! Mire, hermano, cuando usted es padre, usted ha hecho eso porque su papá no lo hizo con usted, estoy seguro. Porque mi mamá lo hizo, yo qué pena. Mamá, quita ese cuadro de ahí. ¿Está verdad, sí o no? ¿Está conmigo o no está conmigo? Ya, eso está, no, tan, ya sabe porque ya lo han hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Otra, el niño nace, vamos a ponerle una contra, pues. Una sabache para que lo proteja. Para los maldiojos, ¿verdad? Tradición. Mire, hermano, si usted está en Cristo y usted ora, ese muchacho está protegido con todos los poderes celestiales. Entonces usted no tiene que estar pendiente de los duendes, pastor. Es que los duendes pellizcan al muchacho, está llorando y llorando, esos son los duendes. No, no, no, si usted deja de ver la novela, si usted deja de ver tanto, y usted ve que lo que le pasa al niño, a lo mejor es que le pasa algo, ¿verdad? Pues no le, ahí está la sabache aquí. Y así, hermano, muchas otras cosas. Pero, ¿cuánta de nuestra tradición va en contra de la palabra de Dios? Y déjeme decirle algo, que antes de nuestras tradiciones tiene que ir los principios de la palabra del Señor. Y no estamos hablando de que usted se va a poner una bata y vamos a estar como los árabes y los judíos con una burka y todo por allí, sino es el principio que la palabra de Dios habla acerca de tantos temas. Nosotros tenemos que obtener la riqueza del principio para que nuestras tradiciones no vayan en contra de la palabra de Dios. Amén. Allí, usted ahorita, hay graduaciones en el liceo, en las universidades, lo normal es que los muchachos se gradúan y se dan tremenda rumba y van a tremenda fiesta y lo normal es que participen, pero alguien que es cristiano va a celebrar en el Señor, celebrar en el Señor. En los 15 años, los 15 años, tan bellos los 15 años para una señorita. Pastor, y el vals, vamos a bailar el vals. Hay cosas de nuestra tradición que van en contra de la palabra del Señor. Pero hay otras que no, la vemos para el otro domingo. ¿Amén o no? Venga a la misma hora y en el mismo canal, ¿ok? Para la semana que viene. Vamos a orar para tener un momento de rezo. Este día es atípico para mí. Ya he predicado dos veces y todavía me falta otra. No me está gustando. Yo pensé que íbamos para la casa, ahora me falta una más, pero bueno. Vamos a orar, pues, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, mi Dios. Te pido que tú puedas ayudarnos, Señor, a poder seguir aprendiendo más de la historia de tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te pido que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, y seguir edificándonos para poder valorar lo que tenemos, Señor, el día de hoy. Ayúdanos, que seas tú, Señor, dirigiendo todo el resto del servicio, que lo que hagamos sea para ti, y que seas tú, Señor, llevándote la gloria y la honra. Te pido que nos permita, Señor, tener unos momentos de receso para seguir con nuestro servicio del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.